List 10. Nadie le trajo aquí. Nobody brought him here. ¿Quién le llevó al zoo? Who took him to the zoo? Nadie me lo leyó. No one read it to me. Todos pensábamos que estaban aquí. We all thought they were here. La mayoría de ellos vinieron con él. Most of them came with him. ¿Quién hizo este vestido? Who made this dress? Le esperé durante una hora. I waited for him for an hour. ¿A quién salvaste? Who did you save? ¿A dónde lo mandaron? Where did they send it? ¿A quién lo mandaste? Who did you send it to? ¿Por qué no me mandaste una copia? Why didn't you send me a copy? ¿Quién lo cubrió? Who covered it? Me mintieron. They lied to me. Me enteré esta mañana. I found out this morning. ¿Quién pintó este techo? Who painted this ceiling? ¿Fumaste delante de él? Did you smoke in front of him? ¿Dijo él algo? Did he say anything? Me empujaron al agua. They pushed me into the water. Me utilizaron. They used me. Llegaron aquí tarde. They got here late. Llovió todo el día. It rained all day. No nevó el invierno pasado. It didn't snow last winter. ¿Quién inventó el teléfono? Who invented the telephone? ¿Lo inventaste tú? Did you invent it? ¿Quién robó el cuadro? Who stole the picture? ¿Por qué lo robaste? Why did you steal it? Cené con ella. I had dinner with her. Cenaron fuera. They had dinner out. Lo comí con las manos. I ate it with my hands. Lo mecanografié muy despacio. I typed it very slowly. Tardé una hora. It took me an hour. Terminé una hora más tarde. I finished an hour later. Él empezó a gritarme. He began to shout at me. Me levanté pronto. I got up early. Me vestí en la oscuridad. I got dressed in the dark. Desayuné con mi mujer. I had breakfast with my wife. Salí de casa a las 7. I left home at 7 o'clock. Busqué un taxi. I looked for a taxi. Decidí coger un autobús. I decided to catch a bus. Llegué tarde a la oficina. I got to the office late. Mi jefe me estaba esperando. My boss was waiting for me. Me dijo buenos días. He said good morning to me. Volvió a su despacho. He went back to his office. Me invitó a comer. He invited me to lunch. Pagó la cuenta. He paid the bill. Dejó una buena propina. He left a big tip. Me habló de mi futuro. He spoke to me about my future. Me dio consejos. He gave me advice. Cambió de tema. He changed the subject. Se levantó y se fue. He got up and left.